dulces tus caricias, un dulce amor. Dulces tus caricias, un dulce amor. Dulce tu mirada, dulce amor. Dulces tus caricias, dulce amor. Porque en ti están mis sueños. Eres luz en mi corazón. Porque en ti, sí, poesías. Dulces, bellas, bellas, bellas, sí, del amor. El amor, el amor, es la luz de la vida. El amor, es la esencia del alma, sí. El amor son los puentes que unen las fronteras de incomprensión. Dulce es tu voz, ay, dulce amor. Dulce es tu voz, ay, dulce amor. Dulce es tu danza, danza, danza, corazón. Dulce es tu luz, oh, dulce amor. Porque en ti los lirios que danzan con el viento, porque en ti está el perfume del rocío del amor. El amor es la luz de la vida. El amor, sí, es la esencia del alma. El amor son los puentes que unen las fronteras de incomprensión. Dulces tus caricias, dulce amor. Dulces tus caricias, dulce amor. Dulce tu mirada, dulce, dulce, dulce sol. Dulce tus caricias, ay, dulce amor. Porque en ti están mis sueños. Eres luz de corazón. Porque en ti las poesías más bellas del amor, del amor, del amor. Danza, danza con tu ser querido. Y dile, hey, te amo, amada mía. Danza, danza, danza, danza. El amor es la luz de la vida. El amor es la esencia del alma. El amor son los puentes que unen las fronteras de incomprensión. El amor es la luz de la vida. El amor es la esencia del alma. El amor son los puentes que unen las fronteras de incomprensión. Porque en ti están mis sueños. Eres luz en mi corazón. Porque en ti las poesías más bellas que tú me das, amor. Danza. Amor. El amor es la luz. El amor es la luz de la vida. El amor. dulce corazón. Danza, danza, danza, dulce corazón. Caricias dulce del amor. Azúcar, azúcar, dulces del amor.